vuelvas a hacer. Que si tú lo intentas, ay, sí, yo creo que puedo caer. Entre mi falda y tu pantalón, entre mi falda y tu pantalón, la cumbia canta su canción. Entre mi falda y tu pantalón, entre mi falda y tu pantalón, la cumbia canta su canción. Tumbaíto pa' acá, tumbaíto pa' allá, tumbaíto pa' acá, tumbaíto pa' allá, que tentadora proposición. Tumbaíto pa' acá, tumbaíto pa' allá, tumbaíto pa' acá, tumbaíto pa' allá, que indecorosa proposición. Ay, Cholito, qué proposición, te lo dice Carla. ¿Y qué dice Huguito? A bailar un hombre, yo acepté bailar gustosa, pero en una vueltecita me propuso una cosita. Yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente. Yo era de pocas palabras y era muy insistente. Y yo le dije, ¿qué pasa? Soy mujer decente, yo era de pocas palabras y era muy insistente. Esa indecorosa proposición, no me la vuelvas a hacer. Que si tú lo intentas, ay, sí, yo creo que puedo caer. Entre mi falda y tu pantalón, entre mi falda y tu pantalón, la cumbia canta su canción. Y tu pantalón, entre mi falda y tu pantalón, la cumbia canta su canción. Tumbaíto pa' acá, tumbaíto pa' allá, tumbaíto pa' acá, tumbaíto pa' allá, qué tentadora proposición. Tumbaíto pa' acá, tumbaíto pa' allá, tumbaíto pa' acá, tumbaíto pa' allá, qué indecorosa proposición. Qué tentadora proposición. Tumbaíto pa' acá, tumbaíto pa' allá, tumbaíto pa' acá, tumbaíto pa' allá, qué indecorosa proposición. Tumbaíto pa' acá, tumbaíto pa' allá, tumbaíto pa' allá.